que ahogado. No quieres entenderlo, mi amor. Yo no te amo. Estoy haciendo herida, herida de verdad. Cada vez que me miras y no quiero mirar. Heridas abiertas sin piedad. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Los saludamos con muchísimo gusto desde Aguascalientes, Aguascalientes, en esta producción de MetroAguascalientes.com, en este programa que va por su tercera emisión hoy, este miércoles ya santo, este miércoles 19 de marzo de 2008. Este programa de salud del alma que tiene como titular a nuestra compañera y amiga Judith. Bueno, en lo que Judith prepara sus materiales, déjenme preguntarle si hicieron la tarea que anoche nos dejó y que es adueñarnos, posicionarnos, posesionarnos también de un momento feliz en nuestras vidas, para comenzar con esta técnica, con esta terapia de sanar a través del amor. Ella decía solamente un pensamiento y solo por un día, quizá pensando en aquello de que a cada día le basta su afán. Y con ese pensamiento, pues esperemos que hayan hecho la tarea para seguir avanzando. Judith, me da muchísimo gusto saludarte como siempre, a ti y a tu preciosa Lupita. Muchas gracias, buenas noches a todos. Disculpen por favor por el retraso. Pero estamos aquí nuevamente con gusto para continuar con nuestros programas de que pretenden ser una ayuda más para ustedes. Muchas gracias, Javier, por esperarme. No, bueno, este es tu casa, este programa, y además no son muchos los minutos, solamente en lo que tomamos lápiz, papel, a lo mejor por ahí, en lo que preparamos cada quien, nuestros amigos allá en sus casas. Nuestros amigos a quienes les agradecemos enormemente su atención y sus comentarios. Mira, estaba leyendo aquí en el ¿cómo se llama esto? En el correo electrónico un comentario que nos llegó muy alentador, muy pues estimulante para este proyecto, esta tarea que estamos tratando de llevar a cabo. Más Judith que su servidor, pues yo solamente aquí en los controles, echándole la mano para que ella pueda dedicarse sí muy bien, por completo, a conducir estos, vamos a llamarle talleres, que tienden a ayudarles a ustedes, ayudarnos a nosotros todos, porque en esta retroalimentación ya comentábamos, pues todos salimos ganando. Tengo pues aquí un correo que dice: oye, ayer por fin escuché tu programa, aunque no completo porque llegué tarde a casa. Te diré que me encantó, se me hizo interesante, ameno, ágil. Uno se engancha con lo que van diciendo y la verdad es que no quería ni subir a cenar para no dejar de escucharlo. No hay otra opción para seguirlo que no sea internet. Bueno, eso estábamos platicando Judith y yo y con este comentario, bueno, creo que la idea no está tan mala. Estamos buscando la forma en que les hagamos llegar este programa o algún taller específico que Judith instrumente y lleve a cabo. No sé, para los que están cerca por acá, pues será a través de un CD. Para ustedes que están fuera de nuestro estado, Aguascalientes, fuera del país, encontraremos la fórmula para hacerles llegar estos mensajes. El comentario dice: como ya estarás consciente, son demasiados y yo sí tienes razón, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Bueno, a veces tú no te escuchas y como si estuviera lejos o hubiera un solo micrófono. No, lo que pasa es que sí, a veces se me olvida encender el micrófono. Se nos olvida. Y entonces hablo lo de Judith. Bueno, estaba platicando de una historia y de pronto se cambió el tema de la historia de los hermanos sacerdotes, que uno estaba estaban desayunando y escucharon una laraca allá afuera, y era que los agentes fronterizos se estaban maltratando a unos migrantes. Uno de los sacerdotes salió, los maltrató y en fin, le ganó la furia. Dice, bueno, felicidades, mucha suerte, ojalá y vaya para arriba este programa y que dure muchísimo tiempo. Esperemos que sí, ¿no, Judith? Pues sí, esperemos que... Bueno, no es como la bohemia, ¿verdad? Que, o sea, que el cuerpo aguante, no, pero... Tiene sus tiempos esto. En el aire. Ah, sí. Qué bueno. Bueno, entonces, qué bueno pues que están con nosotros, ojalá que se queden ahí un rato para continuar con el tema de ayer, Judith, sobre la sanación a través del amor. ¿Es así, no? Así es. Ahorita vamos a especificar las etapas en las cuales se da esa sanación, otra vez el Siempre. Moviendo tachita cada vez que diga Sí, te lo voy a hacer. Sí, créeme. Entonces vamos a ver lo que es la sanación a través de la vida, más específicamente cada etapa. Vamos a ver cosas muy interesantes como por qué no podemos decir no cuando somos adultos. ¿Y cómo sanar eso? Claro, no vamos a ser negativos siempre y vamos a decir no a todo, ¿verdad? Pero ¿cómo a lo que de verdad no queremos decir no, vamos a decir que no? Entonces, vamos a irnos a una... Vamos a buscar por aquí un momento la canción que con la que vamos a iniciar, para que descansen tantito antes de empezar. Sí, pues ya sabes, Salmo 23, en diferentes versiones las tengo. Entonces, pónganos una tacha cada vez que digamos un sí, top. Y nos las mandan, ¿cuántas son? Sí. Bueno, regresamos en un par de minutos. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿por qué no se oye? Se cayó el sistema. A ver si está oyendo bien ahorita. Pero ya no. Hola. Ahora sí nos pueden escuchar. Oyendo. Sí, muy bien. Algo raro pasó por ahí. Bueno, regresamos en 3 minutos, 4 cuando mucho. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará en justicia. Todo esto por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado infundirán aliento en mí. Aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia seguirán todos los días de mi vida. En la casa de mi padre, yo Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Metro Aguascalientes.com con este programa de Salud del Alma que conduce nuestra amiga Judith y que hoy nos va a hablar de qué, Judith. Ahorita en este momento vamos a hablar de la primera etapa de la vida en la que se establece la confianza y la desconfianza que tenemos los adultos. Vamos a hablar de qué se trata y cómo se manifiesta y de qué y vamos a hacer una pequeña oración de sanación para esa etapa específica de la vida. Okay. Primero les vas a pedir la tarea, si la hicieron, Judith, ya ves que les dejaste una tarea que abstrajeran, pues, un recuerdo grato de su vida y que lo pensaran durante todo el día, que en los momentos de crisis, de depresión, lo trajeran a su mente para que los levantara, los fortificara y les dijera que son importantes, que realmente somos importantes cada uno, no solamente como creación de Dios, sino frente a la sociedad misma en la que nos envolvemos, porque cada cual tenemos capacidades y cada uno tenemos habilidades y también pues dones que nos hacen valer y que nos hacen únicos, irrepetibles, como dices tú, que rompieron el molde cada vez que hicieron a uno. Sí, claro. Quisiera que me escribiera a alguien por ahí que se anime, que me platicara cuál fue su recuerdo, si es cierto que hicieron la tarea y cómo se sintieron. Eso es muy importante, cómo se sintieron con esa sensación que vivieron ayer por un momento y si pudieron mantenerla durante un día nada más. Okay, bueno, pues márquenos, no, comuníquense con nosotros a nuestros correos electrónicos, a nuestros mensajeros. El de Judith es jhsjudith@hotmail.es. Pueden suscribirse o escribirle a ese correo y pueden suscribirse o escribirme a Javier con W grande. De burro grande. De burro grande. hotmail.com y con mucho gusto, pues que nos compartan y con mucho gusto le damos salida. No reservamos la identidad si ustedes lo consideran pertinente. Así es. O la decimos total. Bueno, estamos entre amigos, en confianza y lo importante es que haya esta retroalimentación y que nos sea de utilidad a todos. Así es. Bueno, pues vamos a tomar ya de lleno el tema. Ayer platicábamos de lo que es la sanación con el amor. No sé, como no he recibido ninguna retroalimentación, ¿qué tan útil pudo ser? Vamos a continuar con ello de una manera más específica. En este primer momento vamos a hablar de lo que es la primera etapa, según las etapas que divide un psicólogo muy buenísimo, de los pocos que he conocido, que son muy buenos, Erik Erikson. Él platica, divide la vida en 8 etapas. No significa de que sea así como que específico. Ya cumplí 20 años y ya dijo Erikson que a los 20 años ya se acabó la etapa 4, no. Cada persona tiene su tiempo. Sin embargo, a veces estamos viviendo, los adultos vivimos en todas las etapas de la niñez y la adolescencia al mismo tiempo. Y si no superamos una, la otra se queda estancada y se van quedando estancadas una y otra hasta no pasar satisfactoriamente por cada etapa. Y de eso se trata este programa. La primera etapa que nos describe Erikson es sobre la confianza contra la desconfianza. A lo mejor por ahí me están escuchando algunos psicólogos, no sé, yo no soy psicóloga, sin embargo, a veces he tenido que terapiar a 2-3 psicólogos. Son cosas bien sencillas, bien básicas. Yo respeto mucho la psicología, respeto mucho a los psicólogos que le echan ganas y que siempre están dispuestos a ayudar a su paciente. Sin embargo, pues obviamente no poseemos todos la verdad, tanto ellos como yo. Y ahí me ha dado muy buenos resultados aplicar estas etapas de la vida en mi vida y en la vida de otras personas. Entonces vamos a entrar a esto. La primera etapa tiene que ver con el niño desde que nace, es más, desde la concepción hasta lo que es su primer año, más o menos, les vuelvo a repetir. No es así como que un tiempo definido y determinado, sin embargo, más o menos es lo que en lo que se divide. Esa etapa se le suele llamar Erikson la confianza contra la desconfianza. ¿Qué es esto? En esta etapa el niño establece la confianza que va a tener en toda su vida o la desconfianza que va a vivir también en toda su vida. Vamos a ver primero, ¿cómo se establece la confianza en este niño? Bueno, si ustedes son personas confiadas o conocen personas que han pasado esta etapa de la vida satisfactoriamente, se darán cuenta de que son unas personas confiadas debido a que tienen esperanza en la vida, tienen optimismo para vivir la vida, se tiene un concepto del mundo que es bueno. Creo que alguna vez nos hemos topado con alguna persona así. Si tenemos la fortuna, nos hemos topado con muchas personas así. Y lo contrario, que viene siendo la desconfianza, es cuando una persona es retraída, introvertida, desconfía del mundo, de la situación, de las personas, desconfía de que pueda haber algo mejor para ellos. Estos son los conceptos básicos de las personas que crecieron con confianza o desconfianza. ¿Cómo se establece o cómo se rompe la situación de confianza? Bueno, esto lo establece en específico la madre, la mamá de cada uno de nosotros. Ustedes recuerden en este momento, a lo mejor no han de acordarse, pues al año uno no se acuerda de muchas cosas. Sin embargo, yo les voy a dar un tip para acordarse de cómo era nuestra relación con nuestros padres. Pídanle a sus papás o ustedes que tengan en su casa una fotografía de todas las fotografías que puedan tener desde que nacieron, o es más, desde que su mamá estaba embarazada, si es que las tienen, hasta el año, o un poquito más, como ustedes gusten. Y fíjense en sus expresiones propias como bebés, en las expresiones de sus papás, fíjense detalladamente en todo eso, y entonces van a establecer así como que un recuerdo, claro, armado por medio de las fotografías, pero las fotografías muestran mucho, de cómo fue en esos momentos. Se van a dar cuenta si estaban muy alejados, si se sentían, cómo se sienten cuando ven esas fotografías. ¿Estaban muy alejados, estaban muy cercanos, se sienten a gusto con esas fotos, o de plano no existen? O sea, a veces hay gente que no les gusta tomar fotografías. Entonces, en esa primera etapa, por lo general, es la mamá la que hace que haya esa confianza. ¿Cómo se establece la confianza? Bueno, mamá nos provee de todo. Nos provee alimento, nos provee cuidado, nos provee amor, nos provee de todo. O sea, nosotros somos incapaces de cualquier cosa. Entonces dependemos de nuestra mamá para todo lo que necesitamos. Y sobre todo en el aspecto afectivo. Muchas veces, por ejemplo, se ha comprobado que hay hospitales en los cuales, bueno, una vez hicieron un experimento medio cruel, donde dejaron a los niños, estaban huérfanos, dejaron niños recién nacidos hasta ciertos meses, les daban comida, les daban todo lo necesario, y les proporcionaban todo, pero menos una caricia, menos un ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, una muestra de afecto. Y los dejaban ahí. Los bebés, al cabo de poco tiempo, se enfermaron y algunos murieron. En cambio, los bebés a los que les fue dada por lo menos una muestra de afecto, como una sonrisa, podían seguir adelante solos, casi casi. Entonces, podemos ver qué tan necesario es el afecto en esa etapa de nuestra vida. Si nuestra mamá nos dio amor, si nuestra mamá nos dio ternura, cariño, y junto con ello, obviamente, lo que necesitamos para vivir, como pues, la leche de los bebés, ¿verdad?, que me cambien de pañal. El hecho de que cambien de pañal a un bebé significa mucho, ¿eh? O sea, es bastante significativo cada detalle que tenemos con los niños cuando son bebés, que no significan. El cambio de pañal para un bebé significa así como que, wow, me quieres mucho, me estás cambiando, me cambias con amor, me cambias. Todo eso el bebé lo capta. Entonces ustedes pueden captar, por ejemplo, ahora de adultos, cómo reaccionan al cuidado de otras personas y cómo son ustedes mismos. Así se pueden ver cómo es que pasaron ustedes a esa etapa. Si les cuesta mucho trabajo demostrar cariño, demostrar amor, así abiertamente, entonces puede ser que por ahí haya algo en lo que nos obstaculizaron cuando estábamos pequeños. Obviamente no le vamos a echar toda la culpa al pasado, ¿verdad? O sea, tenemos también mucha responsabilidad en nuestro presente. Y vamos a checar cómo andamos en esos asuntos. Si nosotros podemos dar amor y cariño así libremente, abiertamente, muy probablemente pasamos una buena infancia, muy probablemente esa etapa de nuestra vida fue bastante normal. Grata, exactamente, que nos permitió pasar a la segunda etapa, que después, más adelantito, hablaremos de ella. ¿Y qué pasa, Judith, con las personas que no tuvieron esas muestras de afecto, con esas expresiones de cariño y de cuidado? ¿Qué pasa con ellas? Es decir, tú me hablas o nos hablas de lo que podemos hacer con los bebés, pero ¿qué pasa con las personas que carecieron de esos afectos en su infancia primera? Bueno, en primer lugar, como todo, es darse cuenta de qué es lo que estoy careciendo yo en este momento. Te hablaba el otro día de que el mal de este mundo en estos días es la carencia de amor. O sea, pero la carencia de amor de ese bonito, de ese bueno, del amigo desinteresado, que me va a ayudar en los momentos en que yo más lo necesito. El asunto aquí es de que las personas que se dan cuenta que les hace falta eso, un remedio muy muy eficaz y muy barato, más que el psicólogo, ¿verdad?, es que se rodeen de personas que los quieren, de personas que, vamos, hasta que los halagan y los elogian, porque están siendo reafirmados en lo que son. Están siendo reafirmados en la confianza en sí mismos. Por ejemplo, si yo me siento bien, obviamente si pues me voy a juntar nada más con los amigos para ponerme borracho y nomás, pues como que no. Claro. Voy a tratar de tener compañías positivas en las cuales, por ejemplo, si me llevo bien con un hermano, una hermana, voy a ir con él y voy a agarrar todo el amor que yo necesito, lo voy a tomar de esa persona, porque realmente lo que necesitamos precisamente es llenar esos huecos que nuestra mamá, que con quererlo o no quererlo, no lo llenó. De pequeños, cuando están pequeños, puede ser, no nada más una mamá puede darnos, prodigarnos de ese amor, de ese cariño que nos hace falta. También puede ser una persona amorosa, una tía, un tío, que esté en contacto constante conmigo. Entonces, por ejemplo, ahora de adultos es lo mismo. Puedo estar en constante contacto con alguien que me provee mucho cariño, mucho amor. Obviamente no me voy a poner en el plan de víctima ahora que soy adulto, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos así como que yo necesito y pues necesitas y pareces barril sin fondo, ¿verdad? Que nada te llena. Vamos a tomar lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Entonces, vamos a hablarle al amigo, a la amiga, al papá, a la mamá, les digo, a la persona con la que más, ahora sí que la que más confianza le tengan, que les va a prodigar de ese amor sin pedirles nada, sin decirles que cambien, sin pedirles que sean diferentes, simple y sencillamente con que sean, con que estén ahí. Ahora bien, esa confianza que establecemos con mamá nos ayuda ahora sí que a tener la esperanza en la vida. Si mi mamá a mí me deja de dar el alimento que yo necesito, yo obviamente, el bebé, obviamente, va a pensar de que el mundo es así. O sea, bueno, yo no valgo, porque lo que yo pido, que es el alimento básico para la sobrevivencia de un ser humano como materia, no me es dado, entonces me estoy creando un pensamiento negativo respecto al mundo. Este mundo es malo porque no me da lo que estoy necesitando. Yo soy malo porque lo que estoy pidiendo entonces no es lo que hay que pedir. Entonces, vamos, si eso es con las cosas materiales, con el amor es igual o peor. O sea, es más profundo. La herida puede llegar a ser más profunda. Entonces, ahora, la desconfianza. Podemos ver a las personas con desconfianza. Esa desconfianza se crea precisamente haciendo lo contrario. Hay mamás que no nos pueden prodigar de ese cariño que necesitamos desde que nacemos hasta el primer año por X o Y razón, ya que la mamá no de plano se olvide de nosotros, que haya estado enferma, qué sé yo, tantas cosas. O hay carencias económicas. O son muchos los hijos que antes, bueno, de los años 50 para atrás era así como que menos de 10 era pecado. Entonces, entonces, pues no, o sea, pueden pasar muchas cosas de esas. Aunque yo conozco familias en que la mamá le pone atención a los 20 que tiene, ¿eh? O sea, sí, o sea, de que se puede, nomás es cuestión de tener voluntad. Aquí vamos a ver entonces que cómo nuestra vida transcurre. Ahora, les hablaba de que esta es la primera etapa, es el primer momento en el que yo me hago una imagen del mundo negativa o positiva. Revísense ustedes ahora. Si yo les digo qué piensan que van a estar haciendo dentro de 5 años, ¿cómo se ven? Digo, porque pues, o sea, es una buena forma de medir de qué manera están pensando en ustedes mismos y si tienen esperanza. Por ejemplo, alguien puede decir, ah, no, pues yo pienso, si no está casado, no, pues yo pienso que voy a estar casado, con hijos, bueno, tiene planes para el futuro. Y otros dicen, ah, pues yo creo que igual, o peor. ¿Tiene planes para el futuro? Exactamente, o sea, nada más es eso, es como medir qué tan esperanzado estoy yo en el futuro, de medirme a mí mismo. Por eso les hago esa pregunta, háganselas ustedes solitos. ¿Qué tanto yo puedo decir que voy a hacer en el futuro? ¿Qué tanto puedo decir? ¿Qué planes tengo? ¿Cómo me veo? ¿Tengo un proyecto de vida? Exactamente, y así yo, cada uno de nosotros puede saber en qué nivelando, ¿verdad? De esperanza, de confianza. O por ejemplo, hay muchas personas, ahora sí que son más de las que yo quisiera conocer, que me dicen, no, es que yo no confío en nadie, o sea, ni en nadie confío yo, o sea, no puedes confiarte en nadie porque este mundo no se sabe cómo está. Entonces, dices, bueno, te falta confianza y muy probablemente es por eso, porque alguien en tu vida no te dio esa confianza que necesitabas. Entonces, vamos a ver lo que es, cómo sanar esa etapa de la vida en la que se necesita la confianza. Una anécdota de una muchacha. Cuando es adulta, más de 25 años, ella no soportaba que la tocaran. No podía tener contacto físico, o sea, ni siquiera un abrazo, una muestra de cariño, que le tocara la mano o algo de un amigo o de una persona, ni los abrazos de sus padres. Y ella quería saber por qué no podía soportar ese contacto físico, si lo que le estaban demostrando era amor de verdad. Entonces, en una oración de sanación, ella, lo que pasó fue de que ella descubrió, le dijeron en ese entonces, pues mira, vas a tratar de remontarte a esa época. Imagínate tú como quieras, como te imagines en brazos de quien quieras imaginarte. Entonces, se imagina ella, en ese momento, que ella está en brazos de la Virgen María, fue lo que ella se imaginó en ese momento. Y que María era su mamá. Pero no pudo ver nada. Entonces regresa con su mamá y le pregunta, mamá, y ve que es una niña de 6 meses. Entonces ella específicamente es una niña de 6 meses en brazos de María. Entonces ella dice, bueno, ¿pero qué pasó a los 6 meses? No sé, no entiendo. Después de su oración de sanación va con su mamá y le pregunta, a ver, mamá, ¿qué pasó cuando yo tenía 6 meses de edad? Entonces la mamá recuerda y dice, ay, es que fíjate, cuando tú tenías 6 meses de edad, tenías una alergia tan fuerte, dice que cualquier contacto físico te dolía, te hacía sufrir. Dice, por eso nosotros no te tocábamos y casi no te cargábamos. Nada que ver con cuestiones sexuales. Y todo. No, nada que ver con eso. O sea, aquí vamos a hablar de cuestiones más profundas que eso. Entonces, que sí, que relaciones sexuales, que sí, tocar a alguien con... Tocamiento indebido. Ah, sí, pero esos son otro tipo ya de... Veremos otro tipo de... Las cuestiones que con la infancia. Con la infancia, de bueno. Por qué yo me siento desconfiado, por qué no puedo tener esperanza en el futuro. Es algo aparte. Entonces, vamos a... Ella le dijo, pues, ¿qué me pasó, verdad? Y le decía eso, es que tuviste una alergia tan fuerte, de que no te podíamos tocar, no te podíamos abrazar. Y pasó precisamente a los 6 meses. Entonces duró con esa alergia, según le platicó la mamá, como unos 3-4 meses. Después, pues obviamente hubo contacto físico, el que se pudo y todo, pero le quedó tan grabado a la bebé de 6 meses, que ella de adulta no soportaba ese contacto. Entonces vuelve a la oración de sanación, y entonces, están ya sabiendo lo que había pasado, estando ella en los brazos de la Virgen María nuevamente en su recuerdo, ella invitó a la Virgen María, obviamente, estando ella allí, le dijo a la Virgen María que le ayudara a sanar esa etapa, que le diera todo el amor que le había dado al mismo niño Jesús cuando nació. invita, se me hizo muy bonito porque ella invita también al niño Jesús a que esté con ella, lo invita totalmente, y están los dos bebés juntos. Entonces María la abraza, la acaricia, a sus 6 meses de edad, en ese recuerdo. Y entonces ella, poco tiempo después, empieza a sanar. Poco tiempo después ella ya puede lograr el contacto, ya puede lograr que las personas la abracen, la toquen. Ya no le parece repulsivo que alguien no la quiera tocar. Ya no le parece que ella tiene un problema de no dejarse tocar, de no dejar que alguien le demuestre afecto por medio del contacto físico. Entonces, algo así vamos a ver nosotros en este momento. No sé si tengan por ahí una libretita, lo quieran hacer en vivo y en directo. Ok, en lo que van por su libreta, hacemos un breve corte. Judith, estamos transmitiendo desde Aguascalientes. Aguascalientes, el ombligo del mundo. Sí. Un programa que se llama Salud. Salud. Por el momento se llama Salud del Alma. Regresamos. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de metroaguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco. bueno que siguen aquí con nosotros en esta noche de miércoles 19, que es día de San José, por cierto, Judith. Y también es cumpleaños de Cristi. Cristina, saludos. Ajá. Feliz cumpleaños, mi nieta preciosa. Ah, mira. Y es aniversario número 9 de la muerte de Jaime Sabines. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no podía faltar. No, sí, tu discípulo. Mi discípulo ahí. Para nuestros amigos que luego de pronto se les cae el sistema, hemos tenido problemas ayer y ahora con la página de metroaguascalientes.com, en este afán de mejorarla. Pero pueden abrir su reproductor de Windows Media y escribir ahí http://metroaguascalientes, así como suena, metroaguascalientes.zapto.org/8100/live, así como suena, live con v, punto m3u. Si se comunican al correo de Judith o al mío, y no lo pudieron ahí grabar, nosotros con mucho gusto en el Messenger se los escribimos. Se los escribimos y a ustedes ya nomás le dan clic y se regresan a seguirnos escuchando. Muchas gracias por seguir ahí. Bueno, estamos, Judith, adelante, por favor. Sí, estábamos aquí comentando que necesitamos que a lo mejor nos den una retroalimentación acerca de lo que estamos platicando ahorita. No sean tímidos, al cabo no estamos del otro lado de la pantalla y no podemos saber quiénes son si no quieren. Pero para que nos comenten cuál fue su experiencia de ayer para poder continuar con el ejercicio del día de hoy. Y afianzar lo que es nuestra confianza básica, que es realmente la confianza básica. Sobre esta confianza es que se fundan los cimientos de lo que sigue, o sea, de quién soy, de por qué soy, de cómo soy, de todo aquello que significa en mi vida, de todo lo que en mi vida voy a planear, de todo lo que mi vida, hasta por qué escojo ciertas parejas. O sea, hasta eso tiene que ver, ¿por qué escogí a mi esposa, por qué escogí a mi esposo? Entonces, o por qué escojo a mis amigos también, o sea, de esa manera. Entonces, por aquí Belén nos hace el comentario, bueno, muchas Belén, gracias. Que hizo la tarea, le pedimos que nos hiciera favor de comentarnos cuál fue su experiencia con su autorización. Belén es una amiga, sí, nuestra, una amiga. Muy querida. Así es. España, Valencia, si no estoy mal. Creo que sí, no estoy muy segura, la verdad. ¿Segura? Bueno, ya nos aclaras ahorita. Y dice que sí, que si nos quiere contar su experiencia y nos autoriza, pues, a revelar su identidad, es ella. Judith, como va dirigido a ti el mensaje, me gustaría que tú le dieras lectura, además que tú bueno. Bien y tu voz es mucho mejor que la mía. Ah, ¿cómo crees? Bueno, nos dice Belén, dice, estuvimos juntas en una amiga y yo. Dice, su recuerdo es un abrazo que se dieron hace un mes, una amiga de ella y ella. Dice que estuvimos juntas en un internado de jóvenes y fuimos apoyo en muchas cosas. La vida nos separó durante estos años y estas navidades lo hicimos posible. Me encantan los abrazos, pero ese fue el más importante de mi vida. Seguimos siendo amigas desde hace más de 30 años. Pero ese día... confirmé que somos y estamos para siempre. Hoy especialmente ha sido un mal día y me acordé de Judith. Ay, mira qué linda, dice. Por algo ha sido y me he transportado a ese abrazo, largo de reloj parado, y recordando he sonreído. Funciona, te lo aseguro. Estoy fenomenal. Gracias Judith y gracias Javier. Qué amable. No, pues lo tienes que agradecer, para eso estamos aquí. Sí, no, le digo que retroalimente el asunto, qué amable y qué bueno que te haya funcionado. Yo estoy seguro también que le funcionará a todos nuestros amigos. Así es. Ojalá que como Belén amablemente, generosamente ha querido compartirnos con nosotros esa experiencia, ustedes también lo hagan si se conectan al mensajero de Judith, que es JHS Judith. Judith. Arroba hotmail.es. .es, ya se nos está haciendo española. Belén se nos hace mexicana y Judith se nos hace española. Es que así debe de ser la inculturación, somos ciudadanos del mundo. Así es, bueno, ya saben, si tienen problemas para reconectarse por aquello de la página, escriban eso que le dijimos hace rato, así es. metroaguascalientes.zapto.org como si fuera zapato, pero sin la segunda A, .org 8000 diagonal listen.pls. Y eso escríbanlo en el Windows Media, donde les pide abrir archivo URL. Bueno, un segundo, por favor, sí. Y sí, Judith, entonces. Sí, entonces, teniendo como retroalimentación muy grata el comentario de Belén, vamos a continuar entonces con este ejercicio para recuperar algo de la confianza. Les vuelvo a repetir, en cualquier situación siempre primero vamos a llenarnos de amor. No podemos enfrentar heridas de la vida, fuertes o no tan fuertes o como ustedes gustan verlo, sin antes no tener el apoyo de alguien que nos ama. No tiene que ser a fuerza una presencia física. Pueden traerlo a su mente, a su recuerdo, a su momento de pensamiento, para que esté ahí con ustedes en el momento que tengan que afrontar las situaciones que los han herido. Como les decía, en este ejercicio se va a necesitar que por medio de los recuerdos que tengan de lo que les platicaban, cómo eran ustedes desde que nacieron hasta el año, que les platicó su abuelita, su tío, su primo, quien sea, más o menos se den una idea de cómo era el trato entre ustedes y sus padres, especialmente con su mamá. Y si no fue con su mamá, no tuvieron la fortuna, con la persona que estaban con la que estaban a cargo. Entonces, si no es posible tener esos recuerdos, pues tener la fotografía, de las fotografías que hagan de hagan ese recuerdo, que me traigan a mí esos momentos y que me fije más o menos cómo era mi vida en esos entonces. Ahora, vamos a, en base a eso, teniendo las fotografías, vamos a hacer un momento, una pausa, en nuestro ver, me van a escuchar ahorita en este momento a mí, y vamos a, nuevamente, es importante relajarnos, soltar pensamientos, dejar que se vayan el estrés de este momento, y vamos a ponernos cómodos en nuestra silla, en nuestro sillón, donde quiera que estén escuchando, vamos a poner cómodos, y vamos a cerrar nuestros ojos, si gustan cerrarlos, si no pueden mantenerlos abiertos, y escuchen mi voz. Vamos a traer de nuevo a una persona con nosotros en nuestro pensamiento. Pero primero vamos a respirar profundo 4 veces. Respiramos 4 veces. Tomamos aire en 4 segundos, contando 1001, 1002, 1003, 1004. Y lo soltamos igual en 4 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004. Lo volvemos a tomar, lo retenemos 4 segundos, ahí nuestros pulmones lo retenemos y lo soltamos en 4 segundos otra vez. Entonces, vamos a, haciendo esa respiración, vamos a traer a nuestra mente, imaginarnos que estamos por el momento en una habitación como de bebé. Vamos a traer en esos momentos el recuerdo de mi mamá, como yo me lo quiero imaginar. Si mi madre estuvo conmigo o no, tráigansela a la mente como ustedes se la imaginen. Y en esos brazos está su en los brazos, ¿quién está en los brazos de su madre en esos momentos? Vamos a ponernos en los brazos de nuestra mamá. Si ustedes gustan, pueden estar en los brazos de Jesús, pueden estar en los brazos de la Virgen María, de quien quieran, o de su mamá, de su tía, de su tío, como ustedes gusten. Y vamos a ver en nuestra mente cómo es el trato que nos da esa persona, cómo nos trata. Específicamente, sí me gustaría que fuera más el recuerdo de su mamá, cómo nos trata, qué hace, qué me está diciendo. ¿Acaso a lo mejor me está cantando una canción de cuna, me está cambiando el pañal, me está dando de comer, nada más me está haciendo sonreír? ¿Qué hace esa mamá? ¿O simplemente me deja en la cuna y se va, dejándome ahí solito? ¿Qué hace? Ahora bien, viendo qué es lo que está haciendo esa persona, traigan a su mente a la persona que más sientan que los quiere en esta tierra, o que sientan que más los quiso en la tierra. Tráiganla, invítenla a ese pensamiento, invítenla a esa escena. Si su mamá no muestra cariño, inviten a esa persona. ¿Y qué hace esa persona? ¿Qué dice esa persona? Todo debe ser pensamientos de tranquilidad. Tranquilamente, ¿qué es lo que le dice esa persona a tu mamá y qué te dice a ti? ¿Qué hace? ¿Te carga? ¿Te provee de apapacho, de abrazo? ¿Te da de comer? ¿Qué es lo que hace? Si gustas invitar al Señor Jesús, si gustas invitar a la Virgen María, ¿qué hace esa persona? Ahora vamos a ver en qué momento de esa escena que tú recuerdes te hizo falta más amor. ¿Qué crees que fue lo que se te negó? Que quieras tú que llene esa persona que está ahí prodigando de amor. No estamos juzgando a la persona, nada más estamos viendo qué fue lo que pasó, qué es lo que yo siento que está pasando en mí. Vamos a pasar entonces, ahora, esa persona, ya sea el Señor Jesús, la Virgen María, a quien yo esté invitando a mi escena, ¿cómo está actuando? Llénate de su amor. Si te está cargando, abrázate. Préndete de esa persona. Y recibe todo el amor que ese bebé requirió. Si estabas aprendiendo a caminar, que te enseñe a caminar con ese amor tan grande que te hizo falta. Imagina que es el amor más grande, que te ama incondicionalmente y como tú quieres que lo haga. Te sostiene, te deja solito, te cae, te caes, te levanta con todo el amor. ¿Qué hace esa persona? Llénate de ese amor. Estate en los brazos de esa persona. Prácticamente tírate en sus brazos y ahí acunadito, estate todo el tiempo que necesites. Todo el tiempo que necesites para poder captar realmente ese amor. Ahora, nuevamente, vamos hacia el momento en el que te sentiste menos querido. Te caíste y tu mamá te pegó. Y no era necesario, o consideraste que no era necesario y te lastimó. Lloras y no te hacen caso, pides de comer y parece que te desprecian. Vuelve a ese recuerdo junto con la persona que está contigo dándote amor. Y ve qué es lo que pasa. La persona que está ahí puede ser que te diga: disculpa, no fue adrede. ¿Qué le dices tú a la persona? Recibe el amor en esa herida. Recibe el amor en ese hueco de tu alma. Y establece lazos de confianza. Con todo ese amor de que esa persona va a proveerte de todo. Recibe esa confianza. Ahora, vamos a despedirnos lentamente de la persona que se suponía se haría cargo de mí, ya sea mi madre, mi padre, mis hermanos, y no me cuidó como yo lo necesitaba, y a despedirnos de la persona que me prodiga amor en esos momentos, que sí me cuida en esos momentos en el lugar de ellos. Muy probablemente mi padre y mi madre tampoco los cuidaron, y por eso ellos no saben cómo cuidarme a mí. vamos a despedirnos, como tú gustes, con un abrazo, un beso, un apapacho muy grande, muy fuerte. Y vamos a volver a este momento. Vamos a volver en el momento en que escuchan mi voz. Nuevamente, respiren 4 veces. 4 segundos para inhalar. Retengan 4 segundos. Y 4 segundos para exhalar. Repítanlo 4 veces. Hasta que sientan su cuerpo, sus pulmones llenos de aire, su cerebro lleno de aire, de oxígeno, que se relaja, que se tranquiliza. Y mantengan esa sensación por un momento. Ahora trasladen conscientemente esa sensación a un momento en su vida adulta en que se sintieron sin esperanza, en que se sintieron sin ganas de vivir, en el que se sintieron fuera de lugar, en el que se sintieron poco apreciados, en el que se sienten que no pueden confiar en nadie, aunque quisieran. Trasládenlo así, conscientemente, con los ojos